Thank you. casi tenemos la carretada de... Ya casi tenemos el viaje. Ese está muy grueso, toca partirlo más por la mitad. ¿Cuál? Este. Sí, sé que partirlo ahí. ¿Por la mitad así o...? No, partirlo aquí. ¿Por la mitad acá? Ahí, por ahí, pueden ver. Bueno, pues ya está.